Bienvenidos a Guiones y Pergaminos, el podcast donde analizamos los tropos del cine y la televisión con literatura. Hoy hablaremos de la figura del alienígena en Avatar y cómo se relaciona con motivos y tópicos coloniales. Estoy segura que en algún momento has visto o escuchado algo sobre esta película, pues de hecho fue una de las más taquilleras de todos los tiempos, una historia que nos cuenta la llegada de los seres humanos a Pandora, el hogar de una civilización alienígena llamada los Navis. De hecho, hay que hablar sobre cómo la ciencia ficción siempre ha usado a los extraterrestres para hablar de los otros, representando lo desconocido, lo extraño o más que todo lo culturalmente distante. Estos se convirtieron en todo un laboratorio, por decirlo así, para imaginar qué pasaría si nos encontráramos con algo radicalmente diferente. Pero lo interesante es que los aliens de nuestras películas nunca son completamente inventados. Hoy en día persiste esta forma de otredad, esta perspectiva de la otredad, en discursos políticos contra migrantes o extranjeros, o en el racismo, que consideran al otro alguien peligroso o malvado. La otredad no desapareció, solo cambió de forma. En Avatar, los Navi son presentados como un otro idealizado. Son seres espirituales, conectados a la naturaleza, son colectivistas. Aunque son alienígenas, están inspirados en culturas indígenas americanas, oceánicas y africanas. Hollywood convierte lo indígena en alien para poder hablar del colonialismo de una manera menos incómoda y más comercial, porque el alien simplifica y borra la complejidad real de la situación, reemplaza las culturas vivas por una versión romántica que el público pueda consumir sin cuestionarse demasiado. Sin embargo, hay una pregunta importante que deberíamos hacernos. ¿Quién tiene el poder de representar a quién? En la época colonial, los indígenas no escribieron la mayoría de sus relatos. Los cronistas españoles hablaban por ellos, seleccionando lo que valía la pena decir. En Avatar ocurre algo similar. Esta gran industria cinematográfica mezcla elementos de pueblos indígenas reales para crear un pueblo perfecto, visualmente atractivo, pero desligado de su historia. Los Naví no son una cultura. Son un collage diseñado para ser vendido globalmente. Es una representación, pero no proviene desde adentro. Hablar de la producción cultural no es solo pensarla como una construcción, es cuestionar quién tiene derecho a representar y cómo esa representación impacta a los pueblos reales. Estamos ante un claro caso de hibridación cultural. De hecho, me parece importante mencionar que James Cameron, el director y guionista de la película, construyó Pandora tomando estos rasgos lingüísticos, sonoros, estéticos e incluso los espirituales de diferentes comunidades, llegando como a unificarlos en un solo tipo de indígena universal, por decirlo así, borrando como esas diferencias históricas y políticas reales que caracterizaban a los pueblos, llegando a romantizar prácticas culturales complejas y transformándolas en ideas vivas, más que en algo reconocido en mercancía cinematográfica. Por esta razón es que los Navis hablan en unos tonos inspirados en lenguas africanas, visten como pueblos amazónicos, cazan como comunidades polinesias y creen en un sistema espiritual más o menos parecido al mismo de varias regiones del sur global. Y para hacer esto, el director contrata un montón de consultores científicos, biólogos, antropólogos, lingüistas, hasta un etnógrafo musical, que, si lo piensas, tienen una especie de correlato dentro de la película en este montón de personajes científicos que hay y en el gran tema que hay en ella de aprender del otro. Sí, de hecho, si lo pensamos, una gran parte de los personajes son científicos, de hecho, que se dedican a estudiar Pandora, tanto desde un punto de vista biológico como uno cultural. De hecho, Jake, el protagonista, es inicialmente ridiculizado por sus propios compañeros al no tener este tipo de educación ni conocimientos sobre estas comunidades, y más que todo por no conocer el idioma y no saber cómo lidiar con los animales. Incluso llega a hacer preguntas que pueden resultar un poco confusas en medio de tantas personas con tantos conocimientos. Sin embargo, es irónico, ya que él, quien llega sin una educación previa, termina siendo el que más se sumerge en la cultura de los Navi. Y para cuando acaba la película, es el más relacionado con ellos, ya que fue el que por primera mano tuvo la oportunidad de vivir con esta comunidad e incluso de practicar sus costumbres y aprender directamente. Todos los días interpreto senderos, las huellas en el abrevadero, los mínimos aromas y sonidos. Esta forma de aprender de primera mano es, curiosamente, uno de los ideales a los que aspira la antropología. Una disciplina que en realidad nunca es mencionada en la película, pero cuyas prácticas, digamos, se ven en ella. Hay dos en específico que recuerdan mucho a lo que promueve Malinowski, uno, digamos, de los padres de la antropología como la conocemos hoy, que son que Jake se va a vivir con los Na'vi y a participar en sus costumbres, no solo a mirar. Y la segunda es que después de hacer esto, él hace una videobitácora, que recuerda mucho a lo que Malinowski llama un diario de campo. Oigan, así está bien. Solo digo lo que sea en el video. Sí, tenemos que acostumbrarnos a documentar todo lo que vemos, lo que sentimos. Es importante. Sí, la clave es la observación. Es interesante que esta videobitácora no, digamos, no es un elemento menor en la construcción de la película, sino que es fundamental, porque justifica el hecho de que hay un narrador y también da pie a los varios montajes que hay. Estoy diciendo entonces que James Cameron conocía la disciplina antropológica y quiso hacer de su metodología parte de su película. No hay que descartarlo, pero en realidad no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que desde la conquista nuestro modo de relacionarnos con el otro y específicamente con el otro indígena ha cambiado. Y uno de estos cambios ha sido el surgimiento de la disciplina antropológica y con esta el hecho de ver al otro como un objeto de estudio, algo para ser observado, diseccionado, estudiado. Esta manera de ver al otro es más moderna, más cercana a nosotros, pero no por eso deja de ser violenta o interesada. La antropología, el interés por entender al otro, no nació por simple curiosidad, sino porque era beneficiosa para quienes la ejercían. Los mismos antropólogos reconocen y enfrentan estos problemas de origen. Diferentes modos de entender este estudio y su utilidad se muestran en la película a través de los diferentes grupos de personajes que actúan como ejes de acción. Me explico. Principalmente, los militares ven el estudio del otro como un modo de encontrar debilidades, ver cómo ganarles y convencerlos de rendirse. Un uso que, de por sí, ya tuvo la antropología, como el estudio de Ruth Benedict para el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el empresario Patrick lo ve como una herramienta para negociar, controlar y obtener lo que quiere. Finalmente, los científicos lo ven como una forma de expandir las fronteras del conocimiento, entendiendo el funcionamiento fascinante de Pandora. Es así como Jake Sully se debate entre estas posiciones, pero se inclina por la de los científicos, esperando que el espectador haga lo mismo. Esta posición se muestra como la oposición a la explotación, pero en realidad también tiene un interés. En la película, Jake y los protagonistas no solo aprenden sobre los Na'vi, sino que aprenden a ser como los Na'vi. Entienden que el motivo inicial, la extracción de metales, no es lo único. También pueden obtener el conocimiento de una forma de vida que es vista como mejor, más ideal. Como ya dijimos antes, los humanos intentaron negociar con los Na'vi, pero estas negociaciones no buscaban realmente ofrecerle un beneficio a los Na'vi a cambio de otro, sino que escondían la intención de entrar a su territorio para matarlos y poder saquear su tierra a gusto. Y como los Na'vi no aceptaban, se posicionaron ante los humanos como malos indígenas, es decir, unos seres despreciables y molestos que no dejan otra opción más que acabar con ellos. No dejarán su hogar. No aceptarán nada a cambio. ¿Qué les vamos a dar? ¿Cerveza? ¿Unos jeans? No quieren nada que nosotros tengamos. Entonces, ya que un trato no es factible, las cosas se facilitan mucho. En la conquista española operó el mismo motivo colonial. Los españoles negociaron con muchos grupos de indígenas, unos que cooperaron y otros que no, por lo cual los españoles se vieron en la necesidad de inventar excusas, ya religiosas o morales, para poder acabar con ellos. Y así se crea esta distinción entre el buen indígena y el mal indígena, o como los llamaba Colón, el Caribe, término que luego evolucionará en el tropo del caníbal. Pero cabe mencionar que la película en realidad problematiza este tropo intentando demostrar que el imperialismo militar y el capitalismo salvaje en realidad no nos va a llevar a ningún lado, sino solo a acabar con nuestra tierra y cualquier otra a la que lleguemos, de hecho. Es por eso que como contrapunto tenemos a este lugar Pandora, que está enteramente y literalmente conectado con todos y mantiene un equilibrio. Es aquí cuando se invierte esta dicotomía donde el antes llamado mal indígena es quien nos puede enseñar a vivir mejor e incluso alguien a quien podríamos imitar. Está decidido. Mi hija te enseñará nuestras costumbres. Aprende bien. Jake Sully. Más aún, se genera un relato del buen blanco que se adapta y toma el tiempo a aprender de otros en contraste con el mal blanco que se niega y piensa solo en su propio beneficio. Continuando con la disección de la película, nos gustaría centrarnos ahora en el árbol de las almas Navi, o también conocido como el árbol de la vida. Este elemento paisajístico trasciende lo narrativo, se posiciona como el pilar cosmológico Navi que articula la unidad simbiótica con la Tierra y la conexión con el pasado ancestral. Esta imagen, imbuida de un simbolismo ritualístico y espiritual análogo a las complejas cosmovisiones nativoamericanas, cuyos valores de reciprocidad y equilibrio se oponían al capital moderno hispánico que los invadió, establece gran contraste con la perspectiva de los invasores terrícolas, específicamente los marines, mercenarios y amateurs comerciantes espaciales, buscan este enclave no por su valor cultural o biológico, sino por el unobtanium, el mineral superconductor que yace bajo el árbol, relacionado con la galena, que es un mineral de sulfuro de plomo. Para estos agentes coloniales, el unobtanium es el motor productivo capitalista clave para la vida de consumo humano. Justifica, asimismo, su progreso a cualquier costo y la pérdida de vidas que conlleve. Es por esto que estamos aquí, unobtanium. Porque esta roca gris se vende en 20,000 millones el kilo. Esa es la única razón. Es lo que paga toda la fiesta. Es lo que paga tu ciencia. Aquí es pertinente recordar el mito de la edad de oro griega, esta edad en la que los hombres todavía no sabían navegar y estaban confinados a sus propias costas, en una especie de burbuja de autosuficiencia y felicidad, que era sin embargo muy monótona, lo que los llevó a construir barcos y verse tentados ante los nuevos horizontes, y eventualmente trajo la codicia y la caída de esta edad de oro. Cuando los españoles llegaron a América, vieron en ella no solo la posibilidad de enriquecerse, sino una oportunidad, al ver toda esta exuberancia material que había acá, de volver a esta edad de oro. Y una cosa similar pasa en la película cuando los humanos llegan al planeta de Pandora. De este modo, buscamos una correlación directa entre el unobtanium, que es el mineral que querían extraer los humanos, y el oro, ya que al igual que en la América invadida, Pandora es reducida a un mero objeto de riqueza y poder. Toda la intervención militar y científica queda mediada en última instancia por la codicia sistemática de los soldados y empresarios. No obstante, en la particular doble articulación del mito, oro, unobtanium, Pandora es simultáneamente percibida como el lugar de encuentro con la edad de oro, que la Tierra, el viejo mundo, ha perdido. Este mineral se convierte al mismo tiempo en un botín y un prodigio, el ideal utópico que choca violentamente con la codicia materialista. Si la edad de oro ya no existía en la Tierra, devastada por la extracción, la escasez y la crisis climática, un eco de nuestra realidad, la única vía era migrar, irónicamente, hacia otras tierras repitiendo los mismos errores. En esta lógica, se produce una fuga de tiempo que confiere un carácter cronológico al estado Navi. Ellos se encuentran en un estado puro, salvaje e incivilizado, sin las contaminaciones de la modernización. Los Navi representan el presente de una Tierra que aún no ha perdido su edad de oro. Pandora es un paraíso terrenal. Sin embargo, bajo la óptica colonial, es exclusivamente un lugar de extracción y ganancia. Es evidente que bajo la visión del árbol de las almas y del optonanium, remite asimismo al mito de las manzanas de Hespérides, donde éstas desatan la codicia. Aquí nuevamente nos encontramos en un espacio de ambivalencia. Existe como una contradicción entre el afán por buscar este metal precioso y la inevitable sensación de haber encontrado la auténtica edad de oro. Solo personajes como Jake logran realmente esa epifanía de ver de verdad, una visión verdadera que valora las virtudes de un mundo que la lógica capitalista en realidad está solo destruyendo por la mera acumulación de ganancias y el ansia de renombre. De hecho, la transición cultural espiritual de Jake se manifiesta en el despojo simbólico de sus vestimentas y hábitos terrícolas como un acto de desconexión con la civilización codiciosa y bélica para volver a la edad de oro de la vida Navi. En esta vida idealizada, la riqueza material nunca está por encima de la ideología y la conexión con la naturaleza. Los Navi dicen que todo el mundo nace dos veces. La segunda vez es cuando te ganas un lugar entre el pueblo, para siempre. A la par, esta codicia implica un individualismo exacerbado que contrasta con la cohesión mística y tribal Navi, donde siempre se ven el uno al otro. Ligado a esto, quiero hacer mención a la escena clave donde Jake intenta sobrevivir con una antorcha y Nate tira la pata. Se podría concebir este acto como una metáfora a la ceguera occidental o terrenal, la incapacidad de vislumbrar el enriquecimiento simbólico que reside más allá del brillo del oro o noctanium. En síntesis, alrededor del mito oro o noctanium, se proyectan las diferentes actitudes del hombre occidental, el hombre de la tierra, al enfrentar la realidad del nuevo mundo, Pandora. Se otorga un valor propio superior en lugares ajenos, cada invasor ve lo que quiere, pero no logran ver con profundidad. Los de la tierra al fin y al cabo no saben ver. Las personas del cielo no aprenden porque no ven. Entonces enséñame a ver. Nadie puede enseñarte a ver.